no pude creer. Aún con lo que yo te di, has optado por seguir y dejarme solo a mí. Hey, yeah. Podrás ver lo nuestro y dirás que equivocada estaba y ya no lo tendrás. Hey, yeah. Hey, yeah. Siempre llevarás en tu mente lo que yo te di. Que por siempre te llevaré en mi corazón como algo hermoso, algo fuera de mi razón. Siempre llevarás en tu mente lo que yo te di. Lo que yo te di. Todo lo que yo tengo.